las personas que nos encontramos aquí hemos sido torturadas por la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Ertzaintza. Y somos solo una pequeña representación de las 10.000 personas que han sufrido torturas en Euskal Herria en las últimas décadas. Una práctica que nos ha dejado 13 muertos. Algunos estuvimos 2 o 3 días incomunicados, otras 5 días y otros hasta 10. Y en este periodo vivimos uno de los momentos más duros de nuestras vidas. Es imposible explicar lo que se siente cuando estás a merced de esa cuadrilla de psicópatas. Totalmente indefenso, aislado del mundo. Estás en sus manos sin ningún tipo de control judicial, médico o psicológico. Tú solo, tú sola, con un antifaz, sin saber si es de día o de noche, aguantando como puedes los golpes, las sesiones de bolsa, los lodos, la bañera, las violaciones. Cuando te ponen una pistola en la mano, cuando simulan tu ejecución, cuando te dicen que tu madre está en el hospital, que a tu hermano lo tienen detenido, que están violando a tu compañera, que te van a perseguir durante toda la vida. Gritos, amenazas, lágrimas, sudor, ahogado en tus vómitos, perder el conocimiento, orinarte encima. Y oyes los gritos de las otras personas que están siendo torturadas en la mazmorra de al lado. Y así durante 3, 5 o 10 días. Gritos, gritos, gritos, golpes, golpes, golpes, bolsa, bolsa, bolsa. Los efectos de la tortura no se limitan a los días que estás incomunicado. Oír un nuevo testimonio de torturas o ver a tu alrededor a los policías que te torturaron significa revivir aquel infierno. Y cuando recibes nuevas amenazas, no puedes evitar el pavor a pasar de nuevo por el infierno. No os podéis imaginar lo duro que es para nosotros y nosotras el hacer públicos los testimonios de nuestro paso por el infierno. Y si lo hacemos, no es para dar pena. No queremos que nadie sienta compasión por lo que nos ha pasado. Lo que queremos es que esta cruda realidad remueva las conciencias de este pueblo y que entre todos y todas sumemos fuerzas para erradicar de una vez la tortura, para que ninguna persona sienta nunca más ese terrible deseo de morirte de una vez cuando te están aplicando la bolsa, cuando te están asfixiando durante horas y siguen, y siguen, y siguen. Y ya no tienes fuerzas ni para acordarte de la vida, porque ahí solo ves la muerte. La denuncia, el compromiso social y la movilización son las únicas herramientas que tenemos frente a un Estado que no quiere desterrar la tortura de su práctica política. Por eso queremos aplaudir todas las iniciativas contra la tortura que se han puesto en marcha en los últimos meses, y más concretamente el Foro Cívico contra la Tortura Esteban Muruetagoiena, que distintos agentes políticos, sindicales y sociales han organizado en Iruña para los días 25 y 26 de marzo. Allí estaremos. Nos sumamos a esta iniciativa y pedimos a la sociedad vasca que ponga en marcha muchas iniciativas más hasta lograr la erradicación definitiva de la tortura. Nosotros y nosotras también queremos poner nuestro granito de arena en esta tarea y por eso hacemos un llamamiento a tomar parte en la manifestación que hemos organizado para este domingo 27 de marzo. Saldremos a las 12 del mediodía de la estación de autobuses y pasaremos por el cuartel de la Guardia Civil y la delegación del Gobierno para exigirles que dejen de torturar a la gente, que dejen de reprimir a este pueblo, que abandonen las armas y se atrevan a confrontar democráticamente con el independentismo vasco sin torturas, sin detenciones, sin violencias, sin amenazas y sin imposiciones. Finalmente, queremos subrayar que compartimos el análisis de que la única vía para garantizar que nadie más va a pasar por el infierno es acabar con la incomunicación y poner en marcha las medidas de prevención de la tortura recomendadas por el TAT. Y esa es la exigencia que queremos hacer al Gobierno, que acaben ya con la incomunicación. Llamamos a toda la sociedad vasca a unir fuerzas hasta conseguirlo. Y el 27 de marzo tenemos una cita en Iruña.